out. Buenos para nada. La Vía Láctea le pertenecerá a la Gran Sailor Galaxia. Y no permitiré que unos insectos repugnantes como ustedes vivan en este planeta. Así que morirán. Tal y como sucedió en nuestro planeta, este planeta no tardará en ser destruido. No puede ser. ¿Dónde se encuentra el enemigo? Estoy investigándolo. Estas ondas vienen de... ¡la televisora Vía Láctea! ¿La televisora Vía Láctea? ¡Esperen! ¿A dónde piensan ir? Señor Fighter, ¿acaso quieren entrar al territorio enemigo? No vayan, sacrificarán sus vidas en vano. ¡Déjennos en paz! Nosotras solo seguíamos viviendo para proteger a nuestra princesa y teníamos la esperanza de reconstruir nuestro planeta, pero esa esperanza ha desaparecido y ya no tenemos una razón para vivir. Además, Sailor Galaxia tiene que pagarnos lo que le hizo a nuestra princesa. ¡Se equivocan! La princesa no quería que sucediera esto. ¡Esto! ¡Ya cállate! ¡Ustedes no comprenden cómo nos sentimos ahora! Ustedes también hagan todo lo posible por proteger a su princesa. Sailor Fighter. Discúlpame, pero no tenemos otra opción. Debemos vengar la muerte de la princesa. ¿En dónde estamos? Parece ser que estamos atrapadas en otra dimensión. No puede ser. No podemos perder el tiempo en tonterías como esta. Debemos encontrar pronto a Sailor Galaxia. No tienen por qué hacerlo. ¡Galaxia! Siento decirles que ustedes ya no podrán salir de aquí. Se quedarán para siempre. La ciudad se está destruyendo. Tenemos que hacer algo. El enemigo es inimaginablemente poderoso. Y eso no es todo. La Vía Láctea está siendo manipulada por este poder. Setsuna tiene razón. Este enemigo tiene un poder incomparable a los demás. ¿Lo dices en serio? ¿Entonces no podemos hacer nada para salvar al planeta? Mientras nosotras estamos aquí, las personas están siendo eliminadas. No podemos permitir que esos sujetos hagan de las suyas. Nosotras somos las únicas que podemos proteger este planeta. Nosotras también iremos con ustedes. Somos las Sailor Scouts del Sistema Solar Externo. No permitiremos que la Tierra siga corriendo peligro. Sí, así es. Una de nosotras cuatro quedará con vida. Derrotará a Sailor Galaxia. Y salvará a nuestro planeta. Vayamos. Hagámoslo para proteger este planeta. No están. Tampoco por aquí. ¿A dónde se habrán ido? ¡Oh, no! ¿Ellas cuatro fueron a la televisora Vía Láctea? Todo está siendo destruido. Si todo sigue así, nuestra ciudad desaparecerá. No te preocupes, Chibi Chibi. Protegeremos este planeta, pase lo que pase. Así es, porque es nuestro planeta. Aquí fue donde nos encontramos. Nos reímos, lloramos, pasamos buenos momentos. Este lugar es el tesoro de nosotras. Y nuestro deber principal es protegerlo, chicas. Ten mucho cuidado, Serena. El enemigo es poderoso. Cuiden de Chibi Chibi, por favor. ¡Por el poder del cristal del planeta Mercurio, transformación! ¡Por el poder del cristal del planeta Marte, transformación! ¡Por el poder del cristal del planeta Júpiter, transformación! ¡Por el poder del cristal del planeta Venus, regresen sanas y salvas. Las esperaremos. ¡Esperándolas! Les prometo que protegeremos este planeta con nuestras propias manos. Es la televisora Vía Láctea. Adentro se encuentra Sailor Galaxia. ¿Eso es lo que le sucede a los intrusos? Así no podemos entrar. Debemos buscar un método para lograrlo. ¿Qué es eso? ¡Sailor Healer! ¡Sailor Maker! ¡Sailor Fighter! Si quieren comparar mis poderes con los suyos, ustedes son basura. Sailor Galaxia, nos encargaremos de arruinar tus malévolos planes. Pronto lo verás. ¡Ya les dije que ustedes son solo unas criaturas inofensivas y tontas! ¡Estás equivocada! ¡Ahora mismo te demostraremos nuestros poderes! Esfuerzos son inútiles. ¡Ah! Este es Será su miserable destino y tendrán que morir en este lugar. Pero si son las Sailor Starlights. ¡Sailor Fighter! ¡Sailor Healer! ¡Sailor Maker! ¿No podemos hacer algo para entrar? No existe un camino para entrar a la televisora Vía Láctea. Y aunque lo logremos, estaremos perdidas en ese edificio, ya que no encontraremos la entrada a la dimensión donde se encuentra Sailor Galaxia. ¡No es posible! ¿Quieres decir que solo podemos quedarnos aquí y ver lo que sucede? ¡No puedo! ¡No puedo quedarme así! ¡Sailor Moon! Estamos tan cerca y no podemos hacer nada para ayudarlas. Eso es muy cruel. Todo este tiempo, entonces han sido en vano. ¡Resistan! ¡Aún tenemos una oportunidad para salvarnos! ¡Ustedes morirán aquí! ¡Su destino será desaparecer como vil polvo! ¡Ya no puedo más! ¡Si nos ataca de nuevo! ¡Una luz! ¿Poderes? ¿Poderes? No pensé que pudieran entrar a esta dimensión, pero las felicito. Antes que nada, me encargaré de eliminar a esas tres. ¿A esas tres? ¿Qué vinieron a hacer aquí? Tontas, nosotras no les pedimos que vinieran a salvarnos. No vinimos a eso. Es cierto, nosotras solo hemos venido a salvar a nuestro planeta. ¡Sailor Fighter! ¿Sabes? Pensé que no volveríamos a vernos. ¡Qué lástima! Porque tenía pensado divertirnos un poco más, pero en este preciso momento haré que se arrepientan por haberme dicho esa tontería. El resplandor de las cuatro estrellas está desapareciendo. Sailor Júpiter. Sailor Mercury. Sailor Venus. Sailor Mars. Sailor Starlight son nuestros seres queridos y no soportaríamos verlas sufrir. Pero ustedes sacrificaron sus valiosas vidas. Por favor, protejan a Serena y a este mundo, nuestro lugar. hijos los abandonen. Rey, resiste. Rey, respóndeme. ¡Rey! Serena, no seas llorona. Por favor, tienes que ser fuerte. No, Rey. No te vayas, por favor. Tú me prometiste que estaríamos juntas hasta el final. Te lo suplico, no me dejes sola. Tonta, Serena. Recuerda que tú tienes a Daria, ¿no es así? Discúlpanos, no pudimos protegerte. Les enseñaré algo precioso. ¿Podrán ver mi colección de verdaderas semillas estelares? De este planeta. Oh, no. No puede ser. Si esa resulta ser la semilla de Darien, eso significa que... Darien está... Thank you. ¡Qué hermosa! Es la semilla estelar del Guardián de la Tierra. Es una lástima que esté brillando en un lugar tan retirado de la Vía Láctea. La semilla estelar de la Tierra. ¿Es esa? Todos los seres vivos de la Vía Láctea tienen una semilla estelar. Pero los únicos que poseen este resplandor eterno son las semillas de los guardianes de los planetas y las Sailor Scouts. ¡Sailor Mars! ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Jupiter! ¡Sailor Venus! ¡Miren esto! Por fin me he apoderado de las semillas estelares de todos los planetas y pronto me convertiré en la soberana de la Vía Láctea. ¡Qué cruel! ¡Tú no tienes sentimientos! ¿Me puedes decir por qué estás haciendo eso? ¿Qué piensas lograr haciendo esas barbaridades? ¿Me preguntas por qué? Ahora que lo dices, el hombre que tenía esta semilla estelar dorada me preguntó la misma tontería. Serena. ¿Ah? ¿Qué fue esa luz? Puedo sentir la energía resplandeciente de una estrella, el brillo de una semilla estelar. ¿Quién eres tú? Yo soy la futura soberana de toda la Vía Láctea, Sailor Galaxia. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que quieres ganar lastimando a tanta gente inocente? Dentro de muy poco la Vía Láctea estará bajo mi poder. Ya no habrá nadie que pueda detener mis ambiciones. La Vía Láctea no le pertenece a nadie. ¿Quieres comprobarlo? Esta es la semilla estelar del Guardián de la Tierra. ¡Este planeta será mío! Lo dudo mucho. ¿Qué? En la Tierra aún se encuentran ellas, quienes protegen la paz de todo el mundo. Las Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia. Tengo la seguridad que ellas se encargarán de arruinar tus planes malévolos. Selena. ¡Qué miserable eres! En esta inmensa Vía Láctea no existe ni el amor ni la justicia, solamente el resplandor. Aquella que tenga el resplandor más fuerte será la soberana de este lugar. ¡Vamos! ¡Es mejor que entregues sus semillas estelares en este instante! ¡Darien! ¡Mi querido Darien ha muerto! ¿Qué? ¡Desaparecieron! ¡Fue otra vez esa luz! ¿Quién será capaz de aparecer y desaparecer enfrente de mis ojos? ¡No lo entiendo! ¿Quién de ellas será la dueña de esa luz? Pero no las dejaré escapar. ¡Porque la Vía Láctea ya está bajo mi poder! Sailor Moon. ¿Ah? ¡Has vuelto en ti! ¿Dónde estoy? Estás en la televisora Vía Láctea. ¿Dónde está Darien y las demás chicas? Vimos como un rayo de luz entró al edificio y nos guió hacia ustedes. Parece que se cansó mucho. Se quedó dormida. Esto no resultó ser un sueño. Mi Darien, Rey y las demás ya no están. Me han dejado sola. Sailor Moon. Ahora no es el momento de estar llorando. En este instante, Sailor Galaxia sigue invadiendo nuestro planeta. Y aunque esté llorando, la situación no mejorará. ¿Pero qué dices? ¿A pesar de eso, te haces llamar su amiga? Entiéndelo. Esta batalla es de nosotras. Teníamos pensado arreglar las cosas por nuestra propia cuenta, pero... pero ellas se nos adelantaron. Vámonos. Esperen. Nosotras también las acompañaremos. No vengan. ¿En qué pueden ayudar si están gravemente lastimadas? Nosotros nos encargaremos. Milagrosamente seguimos con vida, pero lo peor fue que solo aumentó el número de víctimas y no pudimos vengar la muerte de nuestra princesa. La princesa tenía razón. Si no encontramos la luz de la esperanza, jamás podremos derrotar a la malvada Sailor Galaxia. ¡Se equivocan! ¿Qué? Dime, ¿a ti te simpatiza Sailor Moon? ¿Ah? Sí, por supuesto. ¡Qué bueno! Parece que todas nosotras compartimos la misma esperanza. ¿Qué? Por favor, confíen en nuestra princesa. Desde un principio les prometimos que venceríamos a Sailor Galaxia. Te suplico que cuides de nosotras, Sailor Moon. Con más seriedad. Me pregunto, ¿hasta cuándo vas a dejar esa actitud? No pude hacerle ningún rasguño. Creo que a mi espada le falta filo. ¿Ahora quieres culpar a la espada? Espera un momento, yo no dije que había perdido mis habilidades. ¿Y por qué no me lo demuestras? Sí, pero cuando estemos a solas, ¿de acuerdo? Si ese es su deseo, está bien, las mandaré al otro mundo. ¡Mueran! Yo soy la Sailor del cambio, soy Sailor Blood. Sailor Galaxia, queremos que te vayas de este planeta. Ya que si no lo haces, tendrás que pelear con nosotras. Qué divertido. Chibi, Chibi. ¿Ya despertaste? Se hubiera quedado dormida. Así ya no tendría que ver la triste realidad de este mundo. ¡Basta, Sailor Maker! Esto es inevitable, ya que nosotras no podemos luchar. Y mucho menos tenemos a quien proteger. ¿Proteger? ¿No tenemos a quien proteger? ¿No tenemos? Lo hicimos para proteger a nuestros seres queridos. Así es, Sailor Moon y la Sailor Star son nuestros seres queridos. No podríamos verlos sufrir. Por favor, protejan a Serena y a este mundo. En nuestro lugar, no los abandonen. Serena, no seas llorona. Sé fuerte, por favor. Dime, ¿te simpatiza Sailor Moon? Por favor, confíen en nuestra princesa. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a luchar! Es verdad. Esas chicas nos salvaron la vida. Nuestro deber es protegerla. Sí, porque ya no queremos seguir perdiendo a nuestros seres queridos. Uh-huh. Adelante, chicas. ¡Grito mortal! ¡Tiembla! ¡Tiembla! No sirvió de nada. ¡Tontas! Aunque unan sus fuerzas y me ataquen con sus poderes simples, jamás podrán hacerme un solo rasguño. ¡Entonces! Tendré que eliminarte porque te atreviste a invadir nuestro planeta. No importa que arriesgue mi vida. ¿De qué te ríes? Aún no sabes nada, ¿verdad? ¿No sabes quién te dio otra oportunidad para vivir? ¿Qué dijiste? ¿Por qué no intentas recordarlo? Piensa cuál fue la principal razón de tu renacimiento como Sailor Scout. ¿Era solo un bebé? Llegará el momento del cambio. ¡Basta! ¡No me miréis con esos ojos! ¡Imposible! Así es. Yo fui quien liberó a Neferenia, la reina de la oscuridad, e insistí que los atacara para librarme de ustedes. Espere. En este momento la sacaré de esta horrible oscuridad. ¿Oscuridad? ¿Quieres decir que esa batalla entre el bien y el mal la preparaste desde un principio? ¡No puede ser! Mi deseo era conseguir todas las semillas estelares de la Vía Láctea. Y si existía una semilla estelar inmadura, me causaría muchos problemas. Así que provoqué a la Reina de la Oscuridad para que volvieras a despertar como Sailor Scout. Y la Reina Neferenia me ayudó con mucho gusto porque ella buscaba la manera de vengarse. ¡Mentira! ¡Tú solo engañaste a Neferenia para irritar su odio y su vanidad! ¡Cállate! Dije que la Vía Láctea me pertenece y puedo hacer lo que quiera con ella. ¿Les queda claro? Ya veo. No cabe duda de que Sailor Galaxia tiene la capacidad de ser la soberana. Vaya, por fin han comprendido mi poder. Pero ya es muy tarde. Su destino es morir porque tienen que entregarme su semilla estelar. Aunque pueden elegir otro camino menos arriesgado. Me gustaría saber cuál es. Es muy sencillo. Obedecerán mis órdenes. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Si me entregan sus semillas estelares y me juran lealtad para toda la vida, sobrevivirán con estos brazaletes dorados aunque no tengan su semilla estelar, ya que con ellos guardo mis reservas de energía. ¿Con qué esa es la fuente de energía de Sailor Galaxia? Vamos, decídanse ya. ¿La vida o la muerte? Si quieres que obedezca tus órdenes, prefiero la muerte. ¡Yo nunca obedecería tus órdenes! Suena interesante. ¿Qué? Sailor Urano. Si me pongo esos brazaletes, podré seguir con vida, ¿verdad? No sería mala idea ser una ayudante de Sailor Galaxy. ¿Sabes algo? Si pudiera quedarme a tu lado, sería capaz de vender mi alma al diablo en este preciso momento. Tienes razón. ¿Lo dicen en serio? ¡Sailor Urano! ¡Sailor Neptune! ¿Acaso ya olvidaron nuestro deber? ¡Debemos proteger este planeta y a nuestra princesa! ¡Cállate! ¿Qué esperas? ¡Tómala! Has hecho una buena decisión. Me quedaré con sus semillas estelares. Sailor Uranus, estaremos juntas hasta la muerte. Sí, nos veremos en el infierno. ¡Sailor Uranus! ¡Sailor Neptune! ¡Qué magnífico brillo tienen estas semillas estelares! ¡Ahora reciban mis brazaletes de energía! ¡Puedo sentirla! ¡Esta es la energía de Sailor Galaxia! ¡Es cierto! ¡Es mucho más poderosa de lo que pensaba! ¡Levántense, Sailor Uranus! ¡Sailor Neptune! ¡Quítenles las semillas estelares a esas dos! ¡Ese es mi mandato! Explíquenme, ¿por qué tenemos que luchar entre nosotros? ¿Acaso ya perdieron el orgullo de ser Sailor Scouts que luchan por la paz de este mundo? ¿Ahora qué traen esos brazaletes? Sailor Uranus y Neptune están bajo mi control. ¡Atáquenlas! ¡Demuéstrenme su lealtad hacia mí! ¿Pero por qué hacen esto? Ustedes deben saberlo. Así es, esta es la forma en que peleamos. ¿Sailor Blood? Sí, yo también pude sentirlo. Ellas están peleando en serio. Creo que ya es hora que nos muestren su valiosa semilla estelar. ¿Sucede algo malo? Volvió a desaparecer el resplandor de una estrella. Esta vez, ¿quién fue la víctima? ¿Fueron Sailor Uranus y Neptune? ¡Sailor Blue! ¡Sailor Saturn! No te preocupes por nosotras, Sailor Moon. Por favor, nunca pierdas esa confianza. ¡Setsuna Gotaru! ¡No se vayan! Te estaba esperando, Sailor Moon. ¿Qué traen esos brazaletes? ¿Acaso traicionaron a sus amigas? Este asunto no es de su incumbencia. ¿Qué? Quiero informarles que ellas se han convertido en mis ayudantes. Vamos, tráiganme las semillas estelares que hacen falta. ¡Sailor Uranus y Sailor Neptune!